11:08, vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes. Atrás queda ese encuentro en el que hablamos con el jefe responsable del grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique, con Carlos Chacón, que nos informaba de esa última intervención realizada este fin de semana. Y ahora vamos a cambiar totalmente de registro, porque vamos a hablarle del ámbito de personal, principalmente en el ayuntamiento de Ubrique, también de Hacienda o de otros asuntos como medio ambiente. Todas estas responsabilidades en el ayuntamiento de esa localidad de Trinidad Jaén, delegada que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Trinidad Jaén, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre diferentes cuestiones y una de ellas pasa por lo que se aprobaba y se trataba en el último pleno ordinario celebrado en este mes de noviembre. Un pleno importante porque, por un lado, se trataban las ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2020, como prácticamente se desarrolla, ¿no?, cada final de año, esto es algo habitual, pero ese pleno además traía otra carga porque se aprobaba la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, la conocida como la RPT, de la que tanto hablamos aquí y de la que tanto se refieren las distintas formaciones políticas. Bueno, pues esa sí que era un hito, podríamos definir como de histórico, ¿no? Porque era una necesidad en el Ayuntamiento de Ubrique que se venía trabajando desde hace años y que finalmente, bueno, pues se llevaba a pleno y se aprobaba, ¿verdad? Eso es. Quiero hacer una puntualización, Rocío. Lo que se aprobó en el pleno del pasado martes no fue la aprobación definitiva, es una aprobación inicial, ya que la RPT tiene que seguir su trámite administrativo, tiene que mandarse a publicar en los boletines y hay un periodo de alegaciones. Después esas alegaciones por parte de los servicios jurídicos pues se atenderán. De manera favorable o no favorable, no significa que todo lo que se hace una alegación se tiene que resolver de manera favorable para que la pone. Y una vez que se hayan atendido, si es que hay alguna, pues entonces se lleva la aprobación definitiva. Yo quería decir, porque como tú bien has dicho, hemos hablado de RPT. Yo me acuerdo que la primera intervención que tuve hace ya 4 años y medio, y fue además contigo, me preguntaste por la RPT. Y la RPT es un documento que es desconocido por la mayoría de los que no están de manera municipal, de los trabajadores que no son municipales. Es un documento, son las siglas de relación de puestos de trabajo. Es un documento técnico que lo que hace es una ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios. Y además, ¿qué requisitos necesitan para desempeñar cada puesto? Además de eso, Rocío, lo que precisa son, lo que detalla son las características retributivas de cada puesto. Por ejemplo, tú vas al ayuntamiento y tú asocias cada nombre del trabajador con el puesto que está desempeñando. Pero la RPT no habla de nombres de trabajadores, habla de nombres de puestos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este equipo de gobierno? Se ha mantenido bastante al margen. Iniciamos una ronda de trabajo con los sindicatos, constituimos además una mesa de negociación y lo que se hacía en esta ronda, sobre todo en la primera, vino un técnico de diputación que es el encargado de hacer la mayoría de las RPT de los municipios, no solo de la sierra sino de la bahía en general, de toda la provincia de Cádiz. Expuso cuál era la situación en la que se encontraba la documentación de la RPT, porque esta RPT la hemos aprobado nosotros. Anteriormente otros equipos de gobierno empezaron a trabajar por la RPT y por el motivo que sea, yo no estoy aquí ni para decir por qué ni por qué no, cada uno que entienda lo que tenga que entender, esa RPT no se llevó a cabo. Sí es cierto que había un trabajo de base hecho que se expuso allí a los representantes sindicales y decidieron que todo lo que son las fichas de funciones detallando las funciones que realiza cada puesto de trabajo en el ayuntamiento, pues que se partiera de ese trabajo eso. Entonces nosotros como equipo de gobierno, y en este caso Isabel Gómez como alcaldesa y yo como delegada de personal, nos hemos mantenido bastante al margen, Rocío. Es decir, hemos dejado prácticamente que sea los técnicos junto con los trabajadores, con la parte sindical, la que nos expusiera. Esta es la RPT que hace falta en el ayuntamiento. Y decir la RPT que hace falta en el ayuntamiento se dice de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque RPT va de la mano con una cuantía económica. Y una cuantía económica, además, que es elevada. Entonces, como dices tú, venga, tú no puedes decir, siendo responsable de un municipio, no puedes decir que sí sin leer la letra pequeña. Entonces, nosotros pusimos dos premisas. La primera era que no hay, o sea, que la RPT, el dinero que se destine, va ahí, el esfuerzo económico mayor va a ser para las clases, perdón, para las categorías, las más desfavorecidas, y ese esfuerzo económico, es decir, el dinero que se ponía sobre la mesa, no podía poner en riesgo en ningún momento el cobro de la nómina del resto de trabajadores municipales. ¿Qué es lo que hubo? Pues una negociación. ¿Por qué? Pues porque en esas reuniones, en esas mesas de negociación, siempre estaba presente el interventor. De forma que los sindicatos entendieron que la cuantía que se ponía sobre la mesa no era solo una voluntad política, sino era una voluntad política que iba de la mano de no poner en riesgo la economía de, bueno, los presupuestos municipales. Es que estamos hablando de unos presupuestos, Rocío, que mira, mañana tenemos el Consejo de Barrio y pasado mañana tenemos el Consejo Económico y Social, en el que daremos cuenta del borrador de presupuesto sobre el que estamos trabajando, en el que daremos cuenta de las ordenanzas fiscales, y tú no puedes tener, o sea, nuestro presupuesto, nada más que en la parte de personal, va más del 51% del presupuesto, que se dice muy pronto. Entonces tú no puedes incrementar la parte de personal para pagar nómina como los trabajadores pueden entender que sería lo adecuado, o como tú misma puedes entender que fuera lo adecuado. Decir que la RPT es una necesidad histórica de este ayuntamiento. Aquí tenemos que saber, mira, Rocío, cuando nosotros entramos, tú sabes que yo no me ando con medias tintas, para lo bueno y para lo malo. Cuando entramos en el ayuntamiento, empiezas a hacerte con la plantilla, tú ves que hay ciertos trabajadores que tienen unos complementos que no sabe por qué los tienen o por qué dejan de tenerlos. Yo no digo ni que merezcan ese complemento o que dejen de merecerlo. Lo que sí es necesario es que el resto de la plantilla sepa por qué viene ese complemento. Eso no se sabía. Pues con la RPT lo que se consigue es que los trabajadores todos sepan a qué corresponden los complementos que se están pagando. Y además, hay ciertos complementos como la productividad que no van a quedar a más, que están ahora y que están a manos del responsable municipal. En este caso, la alcaldesa podría meterse y decir, pues voy a modificar la productividad. Y sabe, siempre se ha mantenido al margen de eso porque entiende que los trabajadores tienen unos derechos, y mientras no se diga lo contrario, no tenemos que entrar. Y lo que sí de primera hora fue nuestro compromiso en decir, esto hay que regularizarlo. Esto supone, yo me voy a tirar las flores que nos tengamos que tirar también, igual que yo me tiro de las orejas cuando nos tenemos que tirar. El aprobar la RPT, el llevarla para adelante, fue un compromiso y una valentía de este equipo de gobierno. Una valentía por parte de la alcaldesa, ya que esto supone un coste político bastante grande. Un coste político por dos razones fundamentales. Por la parte de los ciudadanos, porque pueden entender que la RPT a ellos no les supone absolutamente nada, que con ellos no va, y que están soportando un coste en los presupuestos que con ellos no va. Y otra parte es, ese es el coste político por parte de la ciudadanía y por parte de los trabajadores municipales, pues ellos pueden entender que no es la RPT que soluciona los problemas que ellos pueden tener. Ellos pueden ver que no es la RPT la mejor. Pues efectivamente, pues no será la RPT mejor. ¿Se podrá mejorar? Por supuesto que se puede mejorar. ¿Esas mejoras se pueden hacer ahora? Pues no. ¿Por qué? Porque la cuantía que supondría la RPT que todos quieren, la cuantía ideal, pues este ayuntamiento no la puede soportar. Yo hablo con ellos muy claro. Vamos a ver. Es un documento vivo y necesitamos un documento para poder trabajar. Pues para poder empezar a trabajar tenemos que tener un documento base. Pues vamos a tener, a aprobar este documento base, que además viene avalado por más del 86% de votos a favor en una asamblea de trabajadores que se fue el 28 de marzo. El 86% de los trabajadores dieron el voto a favor de esta RPT. Pues entonces vamos a tener un documento base y es un documento vivo que iremos trabajando. Pero también hay que decir una cosa, que es que no solo es voluntad del equipo de gobierno, es que hay unas normas estatales que tú tienes que cumplir. Es decir, el presupuesto general del Estado, los presupuestos generales del Estado, a ti como administración local te dicen, si puedes saca plaza, si no puedes saca plaza. Entonces tú puedes tener una RPT en la que se definen en cada uno de los departamentos municipales qué puestos harían falta para que el ayuntamiento funcionara como tiene que funcionar, pero luego tienes una ley de presupuestos generales del Estado que te dice, no, perdona, si a ti en el año anterior no se te da de baja nadie, tú no puedes sacar plaza. Así es de duro, Rocío. Tú me pones esa cara, pero ¿qué es así de duro? Entonces, nuestros servicios generales se lo dicen por activa y por pasiva, no solo a este equipo de gobierno, sino también a los sindicatos, que simplemente ponen voz a lo que dice la ley. La ley te dice, si tú tienes dos trabajadores que el año antes, por la razón que sea, o fallecen desgraciadamente o se jubilan, pues ¿qué se jubilan? ¿Dos? Pues tú al año siguiente vas a poder convocar dos plazas. Pero vamos, eso es este año. Hasta el año pasado te dejaban convocar el 50% nada más de las jubilaciones que había. Si tú no o de las bajas, si tú no tienes ninguna baja, tú no puedes convocar. Entonces tú tienes una RPT que está viva y que está legislada por, como todo, por unas normas estatales que tú, te guste más o te guste menos, tienes que cumplir. Vale. Bueno, podríamos entrar en distintos detalles, ¿no?, en torno a lo que es el RPT. Tú comentabas antes que era un documento vivo, que es un documento inicial que se aprueba, tiene que pasar ese periodo de exposición y después posterior a las alegaciones. Pero lo de documento vivo, ¿qué significa? ¿Que se puede modificar en función de las necesidades? Exacto. Mira, tú puedes tener, se empieza haciendo unos organigramas. Un organigrama en los que nosotros pedimos, entendimos que en lugar de hacerlo nosotros como políticos, lo suyo es que tú a los diferentes responsables de los departamentos le digas, ¿cómo te gustaría a ti que estuviera tu departamento para que tu departamento funcionara perfectamente? ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner el caso mío de Hacienda, el departamento económico. Pues se habla con el interventor, el interventor sabe de cuántos trabajadores dispone ahora. ¿Vale? Tú le dices, mira, ¿cómo sería la estructura de tu departamento para que independientemente de los trabajadores que tenemos ahora no tuvieras ningún problema, no tuvieras una sobrecarga de trabajo, sino que cuántos trabajadores necesitarías tú y cuántos necesitas que sean economistas o cuántos necesitas que sean auxiliares de administrativo o administrativo o abogado? Entonces el departamento, en este caso el interventor, pues te hace un planning y te dice un organigrama y te dice, mira, pues partiendo de que tendría que haber un jefe de departamento. Y de este jefe de departamento, ¿qué gestionase? Pues un tesorero, un interventor y un economista, ¿vale? Pues que el economista estuviera a su cargo un auxiliar administrativo o un administrativo. Entonces te da cuál sería la estructura ideal de su departamento para que funcionara de manera ideal, ¿vale? Entonces tú dices, venga, ¿vale? Eso se hace con cada uno de los departamentos y después se ponen en común. Nos reunimos, se ponen en común con los sindicatos, ¿de acuerdo? Vemos que es viable, vemos que no es viable. Aquí ni tan siquiera hablamos de dinero. Ahí te iba a decir, ¿vale? Cuando entra la parte económica. Exacto, aquí estamos hablando de una estructura ideal. Contamos con el técnico de Diputación, Óscar Palma, de verdad, que es un profesional avalado por una trayectoria, que nada más ve los organigramas, él te va diciendo, esto se va de las manos. O mira, o esto es viable, de manera que tú vas trabajando con algo real. Claro, porque cuando estamos hablando de la relación de puestos de trabajo, nos estamos refiriendo a una manera de trabajar en la administración local, ¿no? Claro. Que evidentemente pues ha cambiado en el transcurso de los tiempos, porque las necesidades de un ayuntamiento hace 20 años no son las mismas que las de ahora. Entonces se requieren de unos puestos de trabajo a lo mejor diferentes. Exacto. A los que existían antes. Y todo eso hay que clasificarlo, ¿no? Exacto. O diferente, Rocío, o los mismos, que se mantengan los mismos, pero necesitas de más personal. ¿Por qué? Porque hay más normativas, porque hay más fiscalización, porque tú tienes una persona que antes se encargaba, por ejemplo, el departamento de compra, antes en el ayuntamiento de Ubrique se llevaba por una persona y ahora solo compra necesita dos, solo compra. La facturación, entonces tú te vas dando cuenta cómo el volumen de trabajo incrementa, cómo fluctúa, porque a lo mejor departamentos que tenían antes una carga de trabajo, ahora resulta que por la normativa o por, perdón, o por la misma distribución de funciones, está recayendo otra parte en otro departamento, por la RPT, tú dices para empezar, ¿Cuál es la estructura que tú necesitas para funcionar? Tú como interventor, tú como arquitecto, tú como servicios sociales, ¿qué es lo ideal? Bueno, pues de eso ideal vamos a ponerle nombre. Entonces se cogen los organigramas, se le da el ok a los organigramas y ahora dice, bueno, cada puesto de trabajo que tú has definido, ¿qué funciones tiene que cumplir? Porque yo puedo pedir por pedir, puedo decir, quiero 27 abogados. No, tú ahora tienes que poner funciones. A cada puesto le pones una determinada funciones. Y esas funciones son las que llevan a asociar unos puntos. Y esos puntos son los que se traducen en dinero. ¿De acuerdo? Por eso la RPT siempre vale dinero. Siempre. ¿Por qué? Porque esta al menos se asegura de que los trabajadores que ocupan los puestos aprobados en la RPT no vayan a cobrar menos de lo que están cobrando ahora. ¿De acuerdo? Porque tampoco se trata de hacer una RPT en los que los trabajadores, después de una serie de derechos adquiridos, y lo repito, Rocío, no voy a entrar en valoraciones porque las tengo, pero no creo que sea, ¿vale? El trabajador no tiene culpa, ni de cómo ni de cuándo. Él se limita a trabajar y a... Pero sí es cierto que tú tienes que tener esto cuantificado. Es decir, cuando ese trabajador se jubile, la persona que entre a ocupar ese puesto está en una RPT definida claramente cuáles son sus funciones y cuál es la remuneración que esas funciones conllevan. Y por eso digo que es un documento histórico. Y por eso hago hincapié, Rocío, en que es una valentía por parte de este equipo de gobierno lo que se ha hecho. Porque tú, en principio, tienes mucha gente cabreada. Es que es verdad, Rocío. ¿Por qué? Porque todo el mundo... Mira, la razón es algo que todo el mundo cree que tiene poca. Todo el mundo cree que tiene más razón de la que tiene que tener. No, tú puedes tener todas las razones del mundo. Tú puedes creer que, lo que he comentado antes, que no es la mejor RPT. Y hasta te voy a dar la razón en algunos casos. Pero sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo y decir, bueno, vamos a aprobar este documento que cuenta con el aval del más del 86% de los que votaron en la Asamblea y a raíz de ahí vamos a trabajarlo. Esta RPT se va a acometer además en 4 años. ¿Por qué? Porque hacerlo todo el tirón no se podía. Era, te digo, que nosotros hacemos unos presupuestos muy realistas, no son unos presupuestos inflados, que no, pues no decimos, vamos a tener 500.000 de ingresos, no, vamos a tener los ingresos que tenemos y eso los vamos a repartir. Si la RPT en un año no se puede, se expone, lo repito, con el interventor en aquella mesa de negociación y los sindicatos entienden que es cierto que no se puede, entonces hacemos en 4 años. Entonces se hace una distribución en 4 años de la cuantía. Y en eso estamos. La distribución de ese dinero anual, pues se llevó también a una mesa de negociación. Se pregunta, ¿cómo a los diferentes, tanto a las juntas de personal como a los delegados, cómo proponéis que se haga el reparto de cada año? Pues una parte entendía que tenía que ser desde la parte más favorecida, más desfavorecida, y otra parte, entre ellos el equipo de gobierno, entendía que si la RPT era un documento que afectaba a todos los trabajadores, pues que el reparto tenía que ser equitativo a todos los trabajadores, aplicando el porcentaje que de eso se está encargando intervención. ¿Vale? Es complicado. Por eso te digo que tienes que dar ese paso adelante, porque es que hace falta que quede reflejado qué es lo que tú como... Voy a poner caso del interventor. ¿Cómo interventor estás haciendo? ¿Cuáles son tus funciones? ¿Y cuánto? ¿Cuál es la retribución de esas funciones? Y ahí vamos. Yo quiero agradecer desde aquí, además, no solo a la profesionalidad de Óscar Palma como técnico de diputación, que ha estado dispuesto, ha venido las veces que hemos solicitado que venga, adaptándonos siempre también a la agenda que tiene, porque ya digo que él hace las RPT de toda la provincia. Quiero darle las gracias desde aquí, por supuesto, a los sindicatos, porque si es verdad que cuando tú negocias es un tira y afloja, pero si hay voluntad verdad, de negociar también. Exacto, y en este caso ha habido voluntad de negociar, es decir, un proceso arduo, porque lo es, pero siempre... Es más llevadero cuando tú ves que la gente que tienes delante, pues sí, claro, evidentemente, ellos tienen que hacer su trabajo, ellos tienen que luchar por sacar lo máximo para sus trabajadores. pero también han entendido que el ayuntamiento tiene una limitación presupuestaria que es la que es. Entonces, pues, desde aquí ya digo que mi agradecimiento a todos los sindicatos, tanto a los que tenían voz y voto en la mesa de negociación como a los que no, porque si hemos intentado, independientemente de lo que se pueda escuchar, que hablar es muy fácil, lo estoy haciendo yo, lo puede hacer cualquiera, tú puedes decir te creo o no te creo. Nosotros siempre hemos dicho que la participación que nosotros damos es real. A nosotros hay determinados grupos de la corporación que están en la oposición que dicen, no, es que a nosotros nos han mantenido al margen. No, perdona. Cuando a nosotros nos han dado la documentación, nosotros la hemos entregado a los portavoces. Hay documentación que prácticamente hemos tenido a la par. ¿Por qué? Porque dijimos que la RPT es un documento, igual que todo, RPT, presupuesto, que tenemos que conocer todos, porque es algo que afecta a todos, porque nosotros estamos aquí, dentro de 3 años y medio, no sé quién estará, y la RPT estará. Entonces es un documento que tienen que conocer, pues, todos. Nosotros nos hemos mantenido al margen, y es los tiempos los han marcado unos técnicos y unos procesos de diputación que nosotros, como políticos, no tenemos nada que ver. Entonces, cuando nosotros nos han dado la RPT, termina. Nosotros la hemos facilitado. Conforme los pasos, que la información que nos han ido dando a nosotros, nosotros la hemos facilitado, pero no solo a la oposición, sino a todos los miembros de la mesa de negociación. Entonces, pues, en ese sentido, pues, reitero mi agradecimiento tanto a la parte sindical como a la parte de diputación, la profesionalidad de este técnico. ¿Cuándo se puso en marcha todo este proceso? ¿Hace 4 años, me decía? No, este proceso nosotros empezamos a hablar, o sea, nuestra intención era la RPT, que me acuerdo que todo el mundo decía, sí, la RPT la había llevado a cabo usted, decir, pues era algo que tú llevas a cabo, o sea, que tienes en mente que sí, que es un compromiso adquirido, independientemente del coste político que conllevara. No, nosotros sabíamos que lo podíamos tener, lo podíamos haber aprobado, Rocío, o sea, lo teníamos bastante avanzado como para final de la legislatura, haberlo llevado. Pero entonces no hubiéramos hecho las cosas como nos gustaba hacerlo, ¿sabes? Tú no puedes llevarlo, nos pasó como el PGO, exactamente igual. Tú, si tú defiendes una forma de trabajar, tú tienes que ser consecuente hasta el final. Y si no hubiéramos ganado las elecciones y hubiera ganado otro equipo de gobierno, pues estaría en su mano en aprobar una RPT, pues, que ya contaba con un aval de una asamblea. Entonces, lo más gordo así, si te digo, han sido los dos últimos años. Y requiere ahora de un proceso de 4 años para que se ponga prácticamente ya en funcionamiento al completo, ¿no? Eso va a empezar a ponerse desde ya, porque en este año había una partida presupuestaria en el que se contemplaba el incremento de, o sea, el primer pago de esa RPT. Es decir, en 2019, sí, hay una partida presupuestaria. En estos presupuestos que ya estamos terminando, había una partida de, creo recordar que eran 30.000 euros, casi 31.000 euros, que era un primer pago de esa RPT. Entonces, en este mismo año ya se están haciendo desde intervención los cálculos necesarios para que todos los trabajadores municipales en plantilla pues tengan la primera fase de la regularización de la RPT. Y que se culminarían, eso sí, esa fase en 4 años, ¿no? En 4 años, exacto. ¿A quién afectaría la RPT? Porque estamos hablando de trabajadores municipales, pero, por ejemplo, aquí no se incluyen, pues, a los trabajadores que de manera temporal entran a través de la bolsa de trabajo. Los que están en plantilla, Rocío, son los funcionarios y los laborales que están en plantilla. Los de la bolsa de trabajo no, los de las ofertas de empleo tampoco. Todos los trabajadores que están de manera temporal en el ayuntamiento no están afectados por la RPT. ¿Qué más nos queda por decir para aclarar? Pues sobre la RPT, en principio, hasta poco. Yo creo que está todo dicho. Sí, que bueno, pues ese documento, como decíamos, se aprobaba inicialmente en el pasado pleno. Estamos muy contentos también porque la aprobación de la RPT fue, solo tuvo una abstención. Se aprobó por parte de Ciudadanos, por parte del PP y evidentemente nuestra, y hubo una abstención de Andalucía por sí, que ese resultado pues da también información evidente de que la RPT cuenta con un apoyo por parte de toda la corporación. Uh-huh. Y en cuanto a valoraciones, tú decías antes que no querías entrar a valorar distintos aspectos del trabajo técnico que se ha llevado a cabo a través de la RPT, ¿no? Pero valoración como delegada de personal de Hacienda. No me refiero a la valoración de, o me he explicado mal. Yo no dudo en ningún momento del trabajo técnico de la RPT, ya digo que nos hemos mantenido al margen y hemos estado informados. Lo que sí me quiero mantener al margen es de cuando tú empiezas una RPT y no la acabas. Es decir, tú empiezas una RPT y la tienes para aprobarla, ¿por qué no la apruebas? ¿Qué es lo que ocurre? Porque lo digo, que es un coste político que a lo mejor no estás dispuesto a asumir. ¿Sabe? Y nosotros sí estábamos dispuestos a asumir con unas elecciones a las puertas. ¿Sabes? Tú, ¿qué haces de claro, Rocío? Tú tienes un documento y lo tienes ya listo para aprobarlo. ¿Por qué no sale eso para adelante? Si es un documento, además, que hace falta en el ayuntamiento. Tú tienes todo el derecho del mundo a dar un paso al frente o a decir, mira, pues, vamos a dejar las cosas como están y ya vemos más para adelante pues cómo se hace, si se hace de otra forma, si le podemos dar una vuelta. Y nosotros íbamos a llevarlo con las elecciones en la puerta, con el coste que ello implicaba, y decidimos que tiene aquí, hasta aquí tienes que ser valiente, Rocío, y no echarme flores ni dejar de echarme flores. Si tú sabes que tienes que hacer algo, tú intentas buscar el beneficio de la mayoría. No puedes contentar a todo el mundo. Yo no le puedo caer bien a todo el mundo, ni muchísimo menos, ni lo pretendo. Lo que sí, tienes que ser consecuente con lo que tú llevas en un programa. Y si tú hay algo que llevas en un programa y no puedes realizarlo, no por voluntad tuya, o sí, al menos unas explicaciones que la persona a la que tú representas, pues que diga, ostras, pues esta gente, después te creeré o no. Pero que tú digas, bueno, pues la persona que está gobernando, pues no hizo esto por estas razones. Y ya tú después, como ciudadano, pues tú dices, mira, pues me lo creo o no me lo creo, o me está vendiendo la moto o no me la está vendiendo. Pero al menos que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando con cada una de las cosas. Uh-huh. ¿No es más? La RPT tendría una segunda parte en la que se incorporaría, en este caso, a los patronatos, ¿no? Esa, exacto, es al menos la intención. Nuestra intención que es que una vez que esta RPT esté aprobada ya de manera definitiva, que ya empiecen a, o sea, que se vayan acometiendo todas las distintas fases de pago para regularizarlo, es ponernos lo antes posible con el mismo técnico de Diputación para que haga la RPT de tanto de Radio Ubrique como del Patronato Municipal de Deporte. ¿Por qué queremos que sea el mismo técnico? Pues para que tengan en cuenta los mismos matices que tienen estas y para que no haya ningún tipo de agravio comparativo entre una RPT y otra. Es decir, que tú como trabajador municipal no puedas decir, ostras, es que los del patronato han tenido en cuenta cosas que con nosotros no, o al contrario, si lo hace la misma persona, te asegura que van a tener pues la misma forma y van a tener los mismos criterios. Uh-huh. Y en esa estamos. Ahí dependemos también de la disposición, no desde la disposición de las ganas de hacerlo, sino de la disposición de agenda de este técnico. Uh-huh. Y aquí viene la pregunta que te tengo que formular obligada, que es por qué no se ha incluido al personal laboral de ambos patronatos en esta RPT. Yo imagino que es una cuestión económica. No era viable. Uh-huh. Aparte ya de cuestión económica, la gestión de tres RPT, eso no es viable. Tú coges el toro por los cuernos y lo coges, y cuando ves como que ya una cosa está resuelta, vamos a por la otra. Pero esto de tener pringada tres cosas o cuatro y no poder terminarla, mejor no. No, tomamos esa decisión sabiendo de antemano que era uno de los objetivos que teníamos, era que quedara regularizado todos los trabajadores del ayuntamiento, no solo por parte del ayuntamiento como casa tal, sino de los organismos independientes también. Pues eso es lo relativo a la RPT, una de las cuestiones que, como decíamos, se trataban en ese último pleno, en el mes de noviembre, donde además también se abordaban cuestiones relativas a esas ordenanzas fiscales de cara al ejercicio 2020, y de ellas, por cierto, se hablarán en los distintos órganos de participación que se convocan esta semana, ¿no? Exacto. Me decía Consejo de Barrio mañana. Y el Económico y Social el miércoles, el día después. Exacto, y a mí me gustaría venir la semana que viene, uh-huh, después de, vamos, a principio de semana, para explicar también pues las ordenanzas, las modificaciones que ha habido y el motivo por el que se han hecho esas modificaciones, ¿vale? Decía además, Rocío, que la RPT es el pistoletazo de salida para lo que viene ahora, que ahora viene la consolidación de los puestos de trabajo en los que es la ley, además, la que te exige hacerlo. Que ahí seguimos y, vamos, y el trabajo con los sindicatos tenemos que ir también de la mano como hasta ahora, y es la disposición que presuponemos y que entendemos que seguiremos así, porque es algo que nos afecta a todos y en los que estamos además regidos por una ley que nos obliga a cumplirlo. Eso hoy no voy a decir porque eso ya es risa de rizo. Capítulo. En otro capítulo vendremos y daremos cuenta a todos nuestros oyentes para que estén informados también en la medida de lo posible. Mm. Porque hay muchas cosas que son muy técnicas. Entonces, explicarlo es más complicado. De forma que una vez que ya esté aprobado, que ya esté publicado, que la gente pueda verlo, a lo mejor lo entiende mejor que si tú vienes a hablar de un documento técnico que ni tan siquiera han podido verlo. Uh-huh. Así que lo de la consolidación lo dejamos para otro, que es la segunda parte, que realmente es lo que también importa, ¿no?, en cierto sentido. Por eso digo que si la RPT es un documento histórico, que estamos muy contentos y de haberlo podido sacar, ya digo, y con los resultados de pleno, con la votación en pleno, solo con una abstención, eso es los pistoletazos de salida, Rocío. Lo gordo, como yo digo, viene ahora, la consolidación, porque ahí sí está afectando a nombres y apellidos. Claro. Aquí la RPT está afectando a puestos en los que ahora mismo están ocupados. Algunos no están ocupados porque son de nueva creación, no están convocadas las plazas porque por presupuestos generales del Estado no puedes hacerlo, o porque todavía presupuestariamente no puedes acometer, pero ya tú tienes la estructura a la que tú quieres llegar. Pero la consolidación afecta a nombre y apellido, y eso ya ahí hablamos, es más complicado todo. Uh-huh. Y intervienen además también otros aspectos en el ámbito, sindical, ¿no?, por así decirlo también, que es mucho más complejo. Claro, ahí eso sí son mesas de negociaciones dura, por lo que te comento, Rocío, porque ahí estás poniendo personas que llevan un tiempo trabajando en el ayuntamiento, que entran de una forma y que ahora la ley te exige otra. Mira, nosotros somos muy claros, nosotros desde primera hora defendimos que en una administración pública la forma de acceder tiene que ser pública y tiene que ser conocida por todas aquellas personas que quieren trabajar en este ayuntamiento. Sí, en este ayuntamiento o en cualquier administración. Si tú no haces eso, si tú haces desde otra forma, pues habrá una regularización a la que tú te tienes que someter, te guste o no. Pueda gustarte más o puede gustarte menos, a ti como equipo de gobierno o a ti como trabajador. Pero si es lo que la ley te exige, no tienes otra que cumplirlo, pues vamos a intentar hacerlo de la manera que sea pues menos traumática para todos. Pero que te exigen a cumplirlo, sí, porque no recuerdo ahora, además, un porcentaje en el que tú estás obligado en una serie de años a un porcentaje de consolidación de puestos por año. Entonces tienes que cumplirlo. No le demos más vuelta. Lo que sí tenemos que ver es cómo, porque hay personas que están a punto de jubilarse, hay personas que son más jóvenes, tienes que trazar un proceso de estudiar, y eso es muy complicado. Eso es muy complicado, pero hay que hacerlo. Te digo que estamos trabajando por una administración pública y que como pública a mí me encantaría poder llevar los presupuestos una partida nada más que para publicar en los boletines oficiales para convocar plazas. ¿Por qué? Porque todo el que no ha entrado en una administración de manera pública los puestos que tú vas a sacar, pues que todo el mundo sepa que tú vas a sacar ese puesto. Y que todo el mundo tenga el mismo derecho para poder acceder a ese puesto. Es que abogamos por la transparencia, pues más transparente que eso es. ¿Qué pasa? Que cuando tú quieres y la ley no te deja, ¿cómo solucionas eso? Tú tienes un ayuntamiento que está creciendo. Tú tienes unos servicios en los que hace falta personal. Uh-huh. Tú tienes unas necesidades que son reales y que el ciudadano puede ver tranquilamente. Nosotros tenemos departamentos en los que hay una persona. Y los que tú dices, madre mía, como esta persona se ponga mala, a ver cómo salimos de esto. Pues dices, bueno, pues es verdad que hace falta una persona responsable también en este departamento, que esté compartido. Y te dice la ley de presupuestos generales, no. Si a ti no se te ha jubilado ante nadie, actúa y no puedes convocar plaza. Y tú dices, bueno, pues entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago a través del SAE. Hago una oferta pública, que vuelvo a repetir, que antes, cuando el ayuntamiento sacaba una oferta, el ámbito de aplicación, o sea, quien iba a dirigir esa oferta era a los que estaban inscritos en el SAE de Ubrique. Ahora no, Rocío. Ahora tú lanzas esa oferta y lo lanzas en ámbito autonómico. Es decir, que tú dices, ostras, y yo con dinero municipal, que yo no tengo en contra de nadie que venga de fuera, de verdad que no. Pero como ayuntamiento quiero cubrir primero la necesidad que tiene mi vecino. Y si está cubierta, pues entonces recurrimos a otros sitios de fuera. Pues ahora la ley te dice que no. Y te dice además, bueno, esta persona puedes tenerlo un tiempo nada más. Porque al tiempo es un juez que tiene que decir si... Que no paran de ponerte trabas. Dice, bueno, si es un sitio delicado en el que la persona debería de estar, la persona que esté debería estar siempre... Lo mejor es una plaza, ¿no? Pues no te dejo convocarla. Y si lo he hecho por oferta, un tiempo limitado. Entonces, ¿cómo vas cambiando a una persona en un determinado puesto? Mientras se hace con el puesto, ya tiene que salir. Pues en esas estamos. Entonces, la consolidación de puestos, pues claro, es necesaria. Estamos por ley. Y vamos, yo estoy convencida que con voluntad, Rocío, tendremos que ceder unos por un lado y otros por otro, pero con voluntad, igual que la RPT, la vamos a sacar para adelante. Una última cuestión para concluir este asunto. ¿A cuántos trabajadores, por tener la cifra, afecta la relación de puestos de trabajo? Ahora mismo no sé decirte si son ciento... No me acuerdo si son 110 o algo así. De todas formas, si quieres, te facilito el dato. Más de 100 trabajadores municipales en cualquier caso. Y bueno, pues es un asunto que interesa a la ciudadanía, pero relativamente, ¿no? Todo lo público, desde luego, interesa a la ciudadanía y hay que informar sobre ello. Y los ciudadanos pues tienen también que estar informados al respecto, ¿no? Pero, en cierto modo... Pues es una cuestión de carácter más interna, ¿no?, en el ámbito laboral. Por eso digo que es un documento que no contenta a nadie. No contenta a los trabajadores porque no cumple las expectativas que ellos tienen de la RPT. Y no contenta tampoco a los ciudadanos porque dicen, a ver, estamos hablando de una partida en un presupuesto que yo como ciudadano no le voy a ver ningún fruto porque tú pones una partida en barrio y el ciudadano lo ve... pues en acerado, o en los parques, o en los jardines, o en pintura, en lo que sea. Pero yo voy a poner una partida presupuestaria de más de 30.000 euros durante 4 años y yo como ciudadano no veo nada. Entonces no contenta a nadie. Por eso te digo, te hablo, Rocío, del coste político que supone. Exacto. Bueno, pues al margen de esto, otros asuntos también que como responsable de personal quería recoger y entre ellos pues hacer referencia a modo casi que de balance ahora que está a punto de concluir el año, ¿no? Quizá de la bolsa de trabajo, de todas las contrataciones efectuadas y de todo lo relativo pues precisamente a los puestos por los que están actualmente. Mira, la bolsa tiene una vigencia de 4 años, lo que sí hacemos es una renovación de cada 2 años. Cada 2 años... se echan de nuevo las solicitudes todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la bolsa de trabajo, ¿vale? Yo vuelvo a decirlo, lo diré cada vez que venga aquí porque a mi despacho siguen viniendo personas con la misma situación de es que yo me creí que yo no podía echar la bolsa porque estaba trabajando. Cuando se abre el periodo de solicitudes, tú como ciudadano puedes solicitar la bolsa de trabajo independientemente de cuál sea tu situación. Si estás trabajando, si estás estudiando, si no estás trabajando, si no estás estudiando, como quieras. ¿Por qué? Porque se pide la misma documentación a todo el mundo que solicita la bolsa y tu puntuación te va a dar un número de orden. Ese número de orden en la bolsa va a depender del resto de solicitudes. Es decir, a mí cuando me dicen, es que soy la bolsa y me habéis puesto en el número tal, yo no pongo a nadie. De manera totalmente objetiva se puntúa cada uno de los apéndices que hay, pues si estás pagando hipoteca o alquiler, si no tienes cargas en vivienda, si tienes cargas familiares, si tienes discapacidad en la familia, si has trabajado antes en la bolsa de trabajo, no puntúas ahí, si no has trabajado tienes un punto adicional, y dependiendo del número de personas, de la situación de cada uno que solicite, tú vas a tener un número en la bolsa, más arriba o más abajo, y digo que es de manera totalmente objetiva. Entonces, en la categoría de peón se apuntaron 314 personas. De las 314 personas ha habido 22 contratos. Y aun habiendo 22 contratos, el puesto actual de contratación de peones va por el número 43. Y tú dices, ¿y esto cómo va? ¿Cómo habiendo nada más que 22 personas contratadas ha corrido al 43? Pues muy fácil, porque hay gente que ha renunciado, hay peones que han estado trabajando y han renunciado al trabajo. Uh-huh. Otras veces han renunciado incluso antes de incorporarse, por otras razones personales o por trabajo. Y además, como en la bolsa tú puedes seleccionar dos categorías, pues si seleccionas peón y seleccionas, por ejemplo, limpieza de edificios públicos, pues si entras en la limpieza de edificios públicos, automáticamente sales de la categoría de peón. ¿De acuerdo? Entonces, en la pintura había 304 solicitudes, solo había tres contrataciones y va por el puesto 23. La pintura corre menos que los peones, Rocío. Además, tenemos en los planes de empleo... Se tira de ahí. También se tira de ahí, ¿de acuerdo? Ah. En la conducción de vehículos municipales hubo 19 solicitudes, hay tres contrataciones y va por el puesto número 11. En la limpieza de edificios públicos había 198 solicitudes, de las cuales ha habido 47 contrataciones y vaya por el puesto 89. En la ordenanza de los centros educativos hubo 47 solicitudes, 6 contrataciones y va por el puesto número 11. Y después, los puestos que era para personas que tienen una discapacidad, está en la vigilancia del yacimiento Curi, lo solicitaron 36 personas, ha habido 7 contrataciones y va por el puesto número 13. Y en la vigilancia del Parque Rafael Alberti hubo 41 solicitudes, 5 contrataciones y va por el puesto número 9. Y por último, la Escuela de Música. De 28 solicitudes ha habido 2 contratos y va por el puesto número 5. De todos estos números, ha habido 51 renuncias, ¿de acuerdo? Por estar trabajando, 45, y por otros motivos, 6. 51 renuncias en total de todas las categorías, ¿no? En total de todas las categorías. Hay que tener en cuenta otra cosa. Si tú estás en la bolsa de trabajo, apuntado, y has trabajado, por ejemplo, en los planes de empleo, que son 6 meses, de manera automática sales de la bolsa de trabajo. ¿Por qué? Porque el compromiso que nosotros tenemos es echarle un cable en la medida de lo posible al mayor número de familias de Ubrique, Rocío. Entonces, si tú de manera municipal has estado trabajando, aunque hayas venido tu contratación por otra administración, tú estás trabajando para el ayuntamiento, se podía dar caso que una persona terminara de trabajar los 6 meses por los planes de la Junta y que al poco tiempo le correspondiera trabajar otros 6 meses por la bolsa social. Entonces no tenía lógica. Además, porque una de las cosas que se tiene en cuenta a la hora de entrar a trabajar en la bolsa social es que tu situación no haya cambiado con respecto a cuando tú la echaste. Es decir, si tú has estado trabajando durante 6 meses, tú has tenido unos ingresos que van a tu favor y que inicialmente no estaban contemplados. No estamos teniendo ningún tipo de problema, aparte de porque está contemplado en el reglamento. Porque cuando la persona viene contratado o por los planes de cooperación o por los planes de estos de la Junta de Andalucía, antes con los planes de inclusión se le explicaba que todo lo que trabaje para otra administración y lo haga en el ayuntamiento se le descuenta luego de la bolsa. Es decir, tú trabajas por los planes de inclusión 3 meses, se te descontaban de la bolsa y solo trabajarías 3. Que trabajas 6, pues se descuentan los 6 y quedas excluido de la bolsa. El 31% de las personas que solicitaron la bolsa, en menos de un año ya la llevamos contratada. O sea que también es un logro, y vuelvo a repetirlo. La bolsa, que tú estés en la bolsa de empleo, no significa que vayas a trabajar para el ayuntamiento. Es decir, la bolsa de trabajo no te está diciendo, tú esa la bolsa que vas a trabajar para el ayuntamiento. No, la bolsa te está diciendo, esa la bolsa, que tú vas a tener un orden y conforme las necesidades que se tenga de trabajo en el ayuntamiento, se va a seguir ese orden. Para de contar. Si a los 2 años no has entrado, tienes que volver a hacer los papeles. más coraje que a nadie le va a dar que se quede en la puerta. Porque en algún sitio se tiene que cortar. Entonces, si tú estás en el número 100 y ha entrado en 99 y hay que cortar, el que le falta a uno para entrar le tiene que dar un coraje horroroso. Y yo lo entiendo y lo comparto y comparto la frustración. Pero es que hay que volver a hacerlo. ¿Por qué se hace cada 2 años? Pues esto tiene también 2 puntos de vista. El que está a punto de entrar te dice, ¿por qué no lo dejas los 4 años? Es que estáis cambiando cada 2 años. El que está en la parte de los puestos de abajo del todo te dice, es que 2 años, para volver a solicitar la bolsa hasta dentro de 2 años no pasa nada. Entonces lo que tienes que hacer es un punto intermedio en el que el listado tenga la suficiente consolidación para que no esté cambiando cada 2 meses. Tú dices, bueno, en este tiempo sé el número que estoy. Volvemos a empezar de nuevo los 2 años y te digo que entiendo y comparto la frustración que pueden tener, pero no entendimos que era la mejor forma de poder hacerlo. Recuérdame, porque hemos comentado una vigencia de 4 años y cada 2 años se actualizan los datos, se pueden volver a inscribir nuevamente. Exacto, en la bolsa, sí, de trabajo. La última actualización fue en septiembre del año pasado, es decir, la bolsa se abre la solicitud en septiembre de 2020. Eso es lo que te voy a preguntar. Septiembre de 2020, entonces, entraría la nueva actualización. La nueva actualización. Habría también un periodo de información. Hacemos todo lo posible porque, por ejemplo, la otra vez se retrasó, tocaba hacerlo antes, por FESA tocaba hacerlo antes. ¿Qué pasa? Que cogía el periodo estival. No tiene sentido que tú abras una bolsa de empleo en verano. En verano. ¿Por qué? Porque la gente no se entera, porque es diferente. Entonces, por eso lo alargamos a septiembre. Entonces, en septiembre del año, de 2020, se abriría. Y la vigencia que expira a los 4 años, ¿eso significa que se vuelve a modificar reglamento, a mirarlo, a revisarlo, a renovarlo? A revisarlo, porque yo recuerdo que la otra vez lo que hicimos fue, por ejemplo, incluimos un punto que era el que toda aquella persona que no hubiese trabajado en la anterior bolsa de empleo puntuaba de manera adicional con un punto. Lo que se intentaba es, pues todo el mundo dice, es que siempre entran los mismos, y yo vuelvo a hacer hincapié, pues la bolsa de empleo no. ¿Qué es lo que pasa? Que tú como ciudadano ve a gente trabajando en el ayuntamiento y no sabes si está por la bolsa de empleo, si está por uno de los planes de contratación. Pues la bolsa de empleo, si tú entras y soy 3 o menos miembros de la unidad familiar, los que hayan solicitado la bolsa salen. Es decir, 3 o menos trabaja uno de la unidad familiar. A partir de 4 trabajan 2 y el resto sale. Es decir, tú estás intentando en la medida de lo posible ayudar a las unidades familiares, pero de manera equitativa, ¿sabes? Uh-huh. Intentas además que si tú y yo estamos en las mismas condiciones, imagínate, Rocío, ¿vale? Tú y yo solicitamos la bolsa, entras a trabajar tú y yo no entro a trabajar. Volvemos a solicitar en la próxima convocatoria las 2. Pues como tú has trabajado y yo no, pues a mí me van a dar un punto adicional para que tú y yo en las mismas condiciones, quien no ha trabajado, pues tenga la oportunidad de que el ayuntamiento le eche un cable, que yo siempre hablo de lo mismo, que echamos un cable, que no estamos salvándole la vida a nadie, pero que como es con recursos municipal, pues tenemos que estar informados, pues todo de todo, y en el mayor, en la medida de lo posible, que el reparto sea pues lo más igualitario posible. Bueno, la próxima actualización será entonces en septiembre de 2020, pues 2020. Y si te pregunto por la próxima revisión del reglamento, eso ya es a más largo plazo. A más largo plazo, porque lo mismo, Rocío, a nosotros nos gusta, no solo en la revisión que hicimos anteriormente, no solo sentarnos con la parte técnica de la bolsa, que yo lo vuelvo a repetir, y doy las gracias desde aquí también por la rigurosidad con la que se está aplicando. Aparte de lo que tú ves como político, porque te trasladan las diferentes visitas que tú vas recibiendo o los vecinos te lo trasladan, aunque no vengan a tu despacho, es importante, y lo hacemos sentarnos con los técnicos. Entonces nos van trasladando, pero eso no es que lo hagamos a final del año, o sea, eso es nuestro día a día. Cosas raras que van apareciendo, tú las vas anotando y tú dices, bueno, pues esto para la próxima revisión de la bolsa, pues lo tenemos en cuenta, de cómo podemos encuadrarlo de manera burocrática. Porque hay cosas que tú dices, sí, pero es que yo aquí no puedo hacer nada. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre lo digo es que yo no puedo hacer nada. Cuando vengo a tu despacho, dices, pues, fulanito, nombre no le gusta dar, ¿vale? Alguien ha entrado y está cobrando o no. O está trabajando en una fábrica, sí. Pero si esa persona está contratada, no está trabajando en una fábrica y no tiene contrato, a mí la documentación que me aporta es que está desempleado. Entonces yo no puedo poner, aunque el vecino me lo diga, aunque tú puedas decir, tienes razón, pero yo es algo que no voy a contemplar en una bolsa. ¿Por qué? Porque yo no tengo manera de demostrar, ni voy a ser juez de nadie. Yo pido, ¿estás desempleado? Adjunta la tarjeta de demanda de empleo. Y nosotros como administración local no tenemos competencia en asuntos de trabajo. Entonces, por más que... Hacienda, ya otra cosa. Por eso te digo que por más que... laboral, quiero decir. Sí, entendido, que por más que el vecino pueda tener sus razones, y yo no lo niego ni muchísimo menos, pero ese tipo de petición nunca va a incluir en un reglamento. Sí, el vecino que decía, y si cuando terminemos echamos la bolsa, el ejemplo que te he puesto antes, fulanito, menganita y yo, ¿seguro que entra él? No, pues eso sí se puede reglamentar. ¿Cómo? Pues voy a poner un punto adicional si tú no has trabajado. Entonces, dependiendo de la casuística que se esté presentando en estos 2 años, pues será factible una modificación de la bolsa o no. También lo vuelvo a decir, hay participación. Es decir, que si los diferentes grupos de la oposición entienden que hay algo que al equipo de gobierno se le escapa, siempre estamos abiertos, pero no a la revisión, Rocío, sino antes, conforme tú lo vas detectando... ¿Se modifica el reglamento puntualmente? No, modifica, se van haciendo los apuntes necesarios para cuando llegue el momento contar con... ver cómo darle forma jurídica a la casuística que se presenta. Bueno, pues ese es el funcionamiento de la bolsa de trabajo, que volvemos a recordarlo una vez más y aprovechando también, ¿no?, para conocer pues el número de personas inscritas, el número de contratos realizados hasta la fecha. Uh-huh. Hasta la fecha significa hasta finales de... Hasta el 20 de noviembre. Hasta el 20 de noviembre, exacto. Hasta el 22 de noviembre. Fue fecha del pleno último, que es donde se vertía esa información, ¿no? Y también, bueno, pues el número de puestos que por el que va cada categoría para poder acceder al ámbito laboral en el Ayuntamiento de Ubrique. Y eso en cuanto a personal. Se nos agota el tiempo y antes de marcharnos, no obstante, en medio ambiente también hay alguna que otra novedad que querías apuntar, sí, ¿no? Sí, mira, ya nuestros vecinos se habrán dado cuenta, pero se ha cambiado toda la luminaria del Tajo, de la Cruz del Tajo, ¿vale? Se ha puesto todo con tecnología LED y estamos pasando de un consumo de 32 kilovatios a 8 kilovatios. Lo voy a traducir esto a dinero, Rocío, para que nos hagamos una idea. Si tuviésemos todos los focos encendidos con la luminaria de antes y todos los focos encendidos con la luminaria de ahora, el ahorro anual sería de unos 3.500 euros. ¿Vale? Ahora mismo, ni antes estaban todos los focos encendidos, ni ahora están todos los focos encendidos, porque antes había focos que estaban fundidos. Pues, haciendo una equiparación de cómo estaban antes los focos y cómo están ahora, pues el ahorro puede ser de unos 1.800 euros anuales solo en la luminaria de la Cruz del Tajo. Entonces, nos quedamos con la cifra de 1.800 euros, ¿no? Exacto. Que es más real. Es la más real, exacto. Suponiendo que fueran todos los focos a la vez, serían 3.500, pero en la situación real en la que nos ponemos son unos 1.800 euros al año. Que lo vuelvo a decir, que nosotros lo que nos ahorramos de un lado es para invertirlo en otro. ¿De acuerdo? Nosotros lo que nos ahorramos el año pasado en productos de limpieza, en los presupuestos de 2019 se ha revertido en el mantenimiento de los aparatos de reanimación cardiopulmonar. Sí. Vale. Y otra cosa es que el pasado 13 de noviembre, miércoles, se inauguró la almazara ecológica. Se hizo además, como se hace todos los años, en una jornada de puertas abiertas, y en los que se invitó, como invitados especiales, a los niños de primero B del Colegio Fernando Gavilán, que fueron los que ganaron el concurso de medio ambiente. Además que se lo pasaron genial y participaron como críos que son, se lo pasaron a los grandes, vamos. De manera general se hace una visita a la semana. En otras ocasiones se ha estado haciendo hasta 2 visitas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la cosecha de aceituna no, este año ha sido muy escasa, entonces no nos podemos aventurar a decir dos visitas. Este miércoles es la última sesión de la almazara, que se suspende por la campaña navideña hasta enero. ¿Vale? Hasta enero, y si la cosecha no lo vuelve a permitir. ¿Quién se puede apuntar a estas visitas? Pues todo aquel que quiera. De manera individual, si tú dices, bueno, pues yo quiero ya verla, pues me acerco al ayuntamiento y pido hablar con medio ambiente y me apuntan y me dicen cuándo puedo ir. Si es un colectivo el que solicita la visita, si tiene que hacerla a través de una inscripción, porque para mantener los cupos, para ver cuándo se puede cuadrar. Vamos, yo desde aquí animo a que todo el que pueda, que se acerque para ver lo que se ha hecho allí, porque además han utilizado, a falta de recursos, el ingenio es el mejor recurso que se tiene, y han utilizado maquinaria, la han reciclado y han hecho, vamos, hasta de una hormigonera tendríais que ver lo que han hecho allí. Pues eso es también otra cuestión dentro del ámbito de medio ambiente, que es otra de las responsabilidades de Trinidad Jaén, de la que quería dar cuenta. Y bueno, pues todo lo relativo a esa almazara ecológica, que estamos ahora en la temporada y es cuando comienzan todas esas jornadas de demostración, de extracción del aceite, que se desarrollen pues para grupos concertados o para personas individual. Siempre que quieran, y siempre que la aceituna dé cabida, ¿no? Permita, ¿no? Llevar a cabo la jornada. Nos vamos a quedar aquí. ¿Algo más que desees apuntar antes de marcharnos? Por el momento, nada. Ya la semana que viene, cuando venga por aquí, podré novedades en el tema de Hacienda. Y hablaremos, pues, de aspectos, como tú decías, de Hacienda, ordenanza y también presupuestos en los que ya se está trabajando y que se llevarán a pleno próximamente después de que se presenten, ¿no?, en esos consejos de participación, el de barrio, este martes y el miércoles en el económico y social. No hay una fecha para el pleno ordinario porque dependerá también de los dos consejos, como veamos si hay algún tipo de aportación o si en ambos consejos se ve que los borradores pues están de acuerdo, pues el pleno será antes. Recordad que no hay pleno ordinario ya en diciembre, pero sí habrá uno extraordinario. Claro, lo lógico, bueno, pues sería que fuera la semana antes de la semana de Navidad, ¿no? Por aquello del calendario y la fecha, pero bueno. Eso es lo que nos gustaría, que antes del 24 que estuviera. Claro, está por... La semana del 16 es lo que nos gustaría que se celebrara. Pues pendiente también toda esa información correspondiente a la Hacienda Pública, de la que es responsable Trinidad Jaén, así como personal y medio ambiente, materias otras, de las que he informado también hoy aquí en la mañana de Radio Urique. Trinidad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que tengáis muy buen día. Hasta luego.